Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio, a su programa favorito, todos los viernes, como saben, de 8 a 10 de la noche. Hoy con un programa muy especial, porque como va a ser nuestra tónica habitual durante todo el verano, vamos a emitir y vamos a ofrecerle una serie de monográficos a modo de programación especial, donde nos van a ir visitando los primeros investigadores con temas interesantísimos. Porque por esta sintonía, por este programa nuestro, van a visitarnos Josep Guijarro con abducciones y visitantes de dormitorio, Juan Ignacio Cuesta con sus rutas mágicas, Bruno Cardeñosa con leyendas urbanas, Luis Mariano Fernández con misterios de Egipto, Jesús Callejos con secretos medievales, o viaje a los lugares mágicos de la España y Portugal, Lorenzo Fernández, quien hará duplete, en este caso con Juan José Revenga, y nos hablarán de viajes al misterio histórico o a las ciudades perdidas. Hablaremos también de criptozoología con Carlos Canales y Jesús Callejos, y Luis Mariano Fernández de nuevo nos hablará de los misterios en el objetivo. Tendremos entrevistas como por ejemplo con Julio Marvisón y tocaremos otros muchos temas que servirán para amenizarles todo el verano aquí en Voces del Misterio, una programación especial diseñada por y para ustedes, donde podrán disfrutar del misterio y de lo que significa el misterio para muchos de estos investigadores, que van a ofrecerle todo su saber a lo largo de 2 horas de programa. 2 horas imprescindibles, 2 horas que van a ser posible aquí, en esta su cadena amiga, en Radio Betis. No nos dejen, estamos en Voces del Misterio. El viaje va a comenzar. Y comenzamos este programa especial de Voces del Misterio, como van a ser especiales todos los programas que vamos a hacer durante este verano, todos van a ser monográficos, con nuestro tema elegido hoy, un tema enmarcado dentro de las conferencias que cada año se dan en Sevilla por la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, en Triana, y que hemos recibido tantos correos de personas que no han podido venir o que son de fuera de nuestra ciudad, pidiéndonos encarecidamente emitir, ofrecer al oyente de Voces del Misterio esas conferencias, ese contenido tan especial que nos hacen nuestros ponentes. Va a ser un verano intenso, lleno de información y repleto de contenidos, a cual más interesante, y será aquí, no se lo pierdan. Comenzamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, muchas gracias a todos, a todas, por este momento mágico, donde tengo que dar las gracias a muchísima gente, por supuesto la Asociación Cultural Don Cecilio, a todos los amigos que me han precedido en estas jornadas, ¿no? Todos buenos amigos, como no, a Jesús Conejero, a José Manuel García Bautista, a Jordi Fernández, por esta presentación tan inmerecida y tan exagerada, pero preciosa por otra parte, con lo cual pues me siento muy orgulloso de tener todos estos amigos y todos los amigos que estoy conociendo en estas horas que llevo aquí y en las horas que todavía me quedan, ¿no? Porque hasta el domingo seguiré en estas tierras estupendas de Hispalis.

Clemente V, por lo menos, no tuvo el valor, no tuvo la osadía de dar a conocer aquello, por miedo a las represalias, por miedo a perder su papado, que por entonces estaba muy condicionado con las veleidades políticas. Pero el tiempo, en este caso, ha hecho justicia a los templarios. Es decir, los templarios fueron condenados de una forma injusta. Y tanto el juicio que se les hizo como la condena fue totalmente injusta. Menos mal que en España, por lo menos, se lo tomaron un poco más benigno y no se les persiguió tanto, y de hecho se creó la Orden de Montesa y en Portugal se crea la Orden de Cristo. Es decir, no se les dio ese tratamiento tan satánico que se les dio en Francia. Pero bueno, era para que lo supieras. Una historiadora italiana por fin ha descubierto el documento que les ha exculpado de una forma definitiva y redactado además por el Papa Clemente V, que no se atrevió a darlo a conocer. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu intervención esta noche. Quiero un fuerte aplauso para él. Estaríamos horas, horas y horas, días, incluso meses escuchándote. Pero de esta manera tendremos la oportunidad de tenerte otra vez aquí con nosotros. Pues así que gracias. Para que no te vayas de vacío, queremos, yo en nombre del Centro Cultural, y mi vicepresidenta va a hacerte cargo, va a hacer entrega, de un pequeño obsequio. Un pequeño obsequio que, como ayer le dije a Luis Mariano, entabla un puente entre Málaga y, en este caso, Sevilla. En el tuyo será León y Sevilla. Por favor, Sole. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche, Voces del Misterio. Aquí un programa especial de Voces de Misterio, uno de los programas que les van a acompañar durante todo el verano, que, como les comentábamos en la presentación del mismo, van a ser programas especiales, programas monográficos donde vamos a abordar un tema en profundidad, un tema tocado por el especialista más destacado de la materia que vamos a disertar. En este caso, nos será muy grato que personas de la categoría de Jesús Callejo, de Carlos Canales, de Lorenzo Fernández Bueno, de Juan José Revenga, de Luis Mariano Fernández, de Julio Marbizón y muchos otros nos vayan acompañando y nos vayan amenizando la tarde-noche de este verano tan especial aquí en Voces del Misterio, con todo su saber y todos los conocimientos que atesoran puestos a disposición del oyente, en un verano monográfico en el que estamos tocando temas que nos habéis pedido, los temas que durante todo el año nos habéis reclamado y que, como podéis ver, os estamos emitiendo por y para vosotros. Será hasta la semana que viene, donde tocaremos otro interesante tema con un investigador que no se deben de perder. No nos dejen, no falten a su cita. Será aquí, el próximo viernes, de 8 a 10 de la noche. Hasta entonces, muy buenas noches.